Liliana Trípodi es profesora en educación superior en psicología y filosofía y licenciada en psicopedagogía. Actualmente trabaja en dos escuelas medias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el área de salud mental en consultorio con niños y adolescentes. Hola Liliana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alejandra. ¿Cómo les va? Hola Hola, ¿qué Liliana, tal? muy buenas tardes. Justamente, bueno, por este Día Internacional de la Juventud, me parece importante contar tu voz, que trabajas a diario con chicas, adolescentes. Y la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿qué es ser adolescente hoy en día? Mira, no sé si te puedo decir qué es ser adolescente hoy en día. Quizás el ser adolescente es los cambios que van surgiendo en esa etapa en la vida, que está más o menos entre los 11 y los 17. Bueno, ahora se alargó un poco la adolescencia, a los 20 y pico, en el cual surgen un montón de cambios, ya sea internos y externos, ¿no? O sea, externos me refiero a lo físico, e internos, digamos, a lo que serían las estructuras, digamos, la estructura psíquica, ¿no? La búsqueda de su identidad, la organización, la reorganización de su mundo interno, de sus sentimientos, de sus pensamientos, así también como, bueno, la fisonomía, su aspecto físico, y bueno, todo esto lleva acarreado un montón de movimientos que lo hacen, digamos, al sujeto, al adolescente, a salir a la búsqueda de esta identidad, ¿no? Para empezar a fortalecer, digamos, a formar su identidad adulta. Eso obviamente se ve reflejado en todo su actuar, en cómo se comunican, en los grupos de pares que van eligiendo, en cómo van saliendo de ese vínculo familiar, digamos, esta representación que tienen de los adultos y este apego que tienen hacia los adultos, cómo se empiezan a ir deslizando e ir buscando sus propias identidades por fuera, ¿no? En el exterior, en sus grupos de pares. Después, lo que es el adolescente en el día de hoy, digo, totalmente quizás diferente al de otras épocas, ¿Por qué? y porque hay un, digamos, a nivel mundial hay un cambio en todas las estructuras y en todo lo que es las instituciones. Y esa falta, digamos, de sostén de las instituciones externas, empezando desde la familia, donde ya la familia no está conformada como estaba conformada antiguamente, que no sé, era la mamá y el papá, hay muchas familias ensambladas, las escuelas ya no son lo mismo, ya no representan, digamos, lo que representaban antes. Es como todo un cambio social y cultural que va haciendo, obviamente, que el sujeto también cambie, ¿no? Que cambien los modos de relacionarse, que cambien las formas en cómo uno ve las cosas. Y esto obviamente influye en esta etapa porque, bueno, están como en un pleno cambio, en una plena búsqueda, ¿no? De esa identidad nueva. No sé, si uno lo lleva al seno familiar, antes había una mamá que controlaba, que quizás podía estar más en compañía y acompañar un poco este proceso de la adolescencia. Y ahora las mamás están trabajando al igual que los papás. Ahora, ¿eso no lo forma más independiente? Depende, porque yo creo que el adolescente siempre va a buscar el límite, porque, digamos, es como el marco, me explico, es como aquello que te sostiene. Si vos estás como a la deriva, ¿entendés? Sin ninguna representación ni nadie que te ayude como a estructurarte, a que te dé un orden, es muy difícil ordenarse por sí mismo, porque no cuentan tampoco con esos recursos internos, porque están en formación de esos recursos internos. Obviamente, no es general, va a haber chicos que sí lo van a lograr o sea, y que logran, digamos, más allá de que los padres trabajen y que no estén en todo el día, poder controlarse, poder organizarse, pero también están aquellos chicos que se encuentran solos, que salen a la calle, que se encuentran con gente quizás que no conocen, que se encuentran con sus grupos de pares, y ahí entra mucho el criterio propio, digamos, y el que fue forjando a lo largo de toda su vida, ¿no? Y también, digamos, la seguridad con la que cuenta ese adolescente, porque si vos salís, no sé, a la calle y te encontrás con una persona que es adulta y que te sabe manejar, ¿no? Que encuentra con los recursos para, no sé, para manejarte y llevarte para el lado que él quiera, el adolescente, si bien está creciendo y tiene una edad, tampoco cuenta con, digamos, con esa picardía de decir, uy, este me está mintiendo, ¿entendés? De poder medir el riesgo. Entonces, ahí yo creo que el adolescente actual está muy, muy vulnerado porque ya lo vemos en cómo están todo el tiempo con un celular, con una computadora. Si bien el celular vos lo ves No sé, yo noto, por ejemplo, antes uno salía de la casa y para saber comunicarle a tu mamá dónde estabas, tenías que agarrar la línea de teléfono, buscar un teléfono público, llamar, ¿no? Ahora tienen el celular. Y el celular tampoco funciona como un medio de comunicación con los padres muchas veces. No digo Claro. siempre, ¿entendés? Porque el adolescente usa el medio ese de comunicación que tiene para comunicarse con sus pares, para subir fotos, para exponerse, para pelearse. Yo noto que hay como trabajando en escuelas, ¿no? Yo te cuento de mi experiencia. Hay muchísimas peleas a través de las redes, ¿viste? Y no se produce ese corte. Mucha pelea, me decís, entre adolescentes o entre adolescentes Claro, y adultos. discusiones. No, no, Sí. no, entre adolescentes como Claro. discusiones. Por eso te digo que este salir hacia afuera y encontrarse con otros adolescentes de su misma edad, hace también que estén más vulnerables porque no conocen tampoco a todos los que los rodean. Y también eso hace que se dejen influenciar y se dejen llevar por el grupo de pares, por el conjunto de gente que lo rodea. Y ahí entra donde se empiezan a exponer. Yo lo que te digo, los de las peleas es, por ejemplo, ¿no? Suele suceder que vos antes, no sé, a cualquiera, ¿no? Se peleaba con tu compañero de la escuela y te ibas a tu casa, no sé, no tenías celular, listo, ¿entendés? Te veías a los 2 días, pasaba, ¿entendés? Como que te enfriabas. Ahora pasa que tienen las redes, entonces siguen y siguen y siguen y se van como, dicho de mala forma, quizás como subiendo la apuesta todo el Sí. tiempo. Y eso también hace que terminen expuestos porque se insultan, terminan encontrando lugares para a veces para discutir o para pelearse, meten gente de afuera y terminan estando, Claro. viste, como, me explico, como mucho más expuestos, porque antes vos te ibas a tu casa, tu mamá de última, si te veía que estabas muy molesto, te decía, bueno, basta, y ahí se corta, y ahora están con el celular conectados todo el tiempo con las redes. Y no dándole quizás la funcionalidad que tiene que tener una herramienta como un celular o una computadora. Hablando un poco de las relaciones sociales que tienen ellos y ellas, ¿son más efímeras, son duraderas, viven más en el presente, planifican a largo plazo, mediano plazo? Mira, yo creo que el adolescente de por sí se maneja como en una ambigüedad, ¿no? De hoy te quiero, mañana no te quiero porque no haces lo que yo quiero. Y en eso también están los lazos. Yo creo que uno. Los adolescentes crean lazos con este grupo de pares, con sus grupos de amigos, que llegan a ser muy fuertes y representan mucho para ellos, quizás hasta mucho más que un adulto. Por eso también uno piensa en un adolescente que tiene el cuerpo, está transitando un cambio físico que lo lleva a tener como un cuerpo de un adulto, pero en realidad a nivel psíquico no está tan estructurado y tan bien formado como para razonar. No razonar, pero quizás como para tener estas herramientas con las cuales defenderse en el mundo exterior. Y ahí entra mucho el engaño del otro. Yo lo que noto es esto, ¿no? Que sí tienen grupos de pertenencia con el cual se llevan bien, pero a la vez sus relaciones a veces son como muy ambiguas, ¿viste? Hoy te quiero, mañana saludaste a Juancito, no te quiero más. Y sus relaciones también, digamos, amorosas, ¿no? Porque obviamente el adolescente empieza a buscar su identidad sexual, con cuál se representa, qué lo representa. Y en eso también está, bueno, el poder relacionarse con aquel que también acepta cómo es cada uno, ¿no? El que no lo confronta, el que acepta, no sé, que tenga el pelo verde o el que acepta que su identidad sexual y sus gustos. Entonces, creo que las relaciones, sí, yo no noto diferencia eso, digamos, en lo que era, quizás uno lo piensa en lo que era antes. Yo noto que en ese sentido es muy similar. O sea, el adolescente busca la relación con el par y se lleva con aquellos que comparten los mismos gustos y los mismos intereses. No sé si las relaciones son más lábiles, digamos. Me parece que en ese sentido no. Yo creo que se apoya mucho más en el adolescente, porque antes justamente estaba la mirada de este padre que te decía, este no me gusta mucho como es. Y ahora, justamente esa seducción de que no tenés el que te está controlando y te está diciendo con quién juntarte, hace que vos también lleves a un vínculo y a una relación con el otro, que a veces quizás no es la más sana. Liliana, una consulta. Cuando los chicos piensan en su futuro, se proyectan, arman su proyecto de vida, ¿qué crees que hoy en día es lo que más los atrae? Yo lo que, digamos, lo que puedo ver en los procesos de orientación vocacional que he hecho con adolescentes es que hay un cambio radical en que, bueno, antes uno elegía por vocación, ¿no? Elegía por aquello con lo cual se iba a sentir a gusto en realizarlo el resto de su vida. Ahora, hay como un sentido y un criterio de realidad. Ayúdame a elegir algo que me dé plata. Y me lo han dicho muchos esos, como, bueno, pero ¿qué te gusta? No, y mira, a mí me gusta, uno de los chicos, no me olvido nunca, me decía, a mí me gusta, ay, no me acuerdo esta carrera, bueno, una carrera que ahora después me voy a acordar, ciencias de la comunicación. Y me dice, pero yo sé que me voy a morir de hambre con eso, entonces voy a estudiar abogado, me dice, porque tengo más salida. Bueno, le digo, pero ¿qué te gusta? ¿Viste? Y empezás a indagar y te das cuenta que hay una preocupación muy grande que antes no la teníamos digamos, los adolescentes hace 20 años atrás. Como que uno estudiaba por vocación, porque lo que le gustaba, porque apostaba a que iba a poder realizarse en la profesión que estaba eligiendo, y ahora es como que no, es como, bueno, yo quiero estudiar algo que me dé plata, porque lo que más me preocupa es tener plata. La otra vez un adolescente me dijo, a mí no me importa mucho qué voy a estudiar, yo quiero que me ayudes a encontrar algo, que me ayude a comprarme mi casa, a tener mi auto y, ¿viste? Y a Claro. poder viajar. Es como, te plantean esas cosas que ya no pasa, digamos, externamente, ¿no? No pasa por quizás por una vocación, sino por un miedo a cómo se van a sostener en el futuro. Y yo creo que eso también tiene que ver mucho con lo que viven en la casa, con lo que viven en los medios, porque escuchan todo el tiempo, no sé, mensajes de que los políticos son esto, de que el país está cada vez peor, de que hay que irse. Como todos estos mensajes a los cuales ellos están mucho más tiempo en las redes que un adulto, hacen que se confluencien, viste, en la cabeza de ellos y lo que yo noto que sacan el limpio es, bueno, tengo que estudiar algo que me dé plata. Pero por otro lado, encontrás alguno que otro que plantea como una realidad ficticia, ¿no? Porque te dicen, no sé, yo estoy jugando al fútbol y me voy a probar porque quiero jugar en la primera. Bueno, pero ¿cuántas personas llegan, viste, a la primera? O no quiero seguir estudiando, no me interesa estudiar, por eso lo veo mucho en la escuela. No quiero seguir estudiando, no me importa porque en realidad yo voy a hacer jugar al fútbol. O yo estoy haciendo con mis amigos un grupo de rap y vamos, viste, es como que tienen esa, siempre manejan esa como dualidad, viste, en algo que es real y la preocupación real del mundo actual, de la situación actual y por otro lado también esta idealización que te venden, digamos, los medios, de que, no sé, sos influencer y vas a hablar en la radio y, no sé, y vas a hacer un video en YouTube y tantos te van a dar un like y vas a vivir de eso. En ese pensamiento que algunos y algunas tienen acerca de lo que seguir y la posibilidad de generar dinero a través de eso, ¿está acompañado con el valor del esfuerzo, del compromiso, de la responsabilidad? Mira, yo no quiero que suene a un pensamiento estigmatizado, ¿no? No quiero estigmatizar y tratar de ser lo más objetiva, ¿no? Pero creo que también mucho eso está en relación con el medio que los rodea a los chicos. Hay como toda una cultura del menor esfuerzo, como esto de, bueno, soy influencer, hago esto que me gusta y, ¿viste? Y voy a ganar plata y no, yo no tengo ganas de estudiar 10 años para que me paguen 2 pesos. Y después está el grupo de chicos que te plantean, bueno, yo quiero estudiar algo que me dé plata y me voy a esforzar y aunque tenga que estudiar 6 años y quemarme las cejas, lo voy a hacer porque mi papá, mi abuelo, todavía existe como esta diferencia y creo que tiene que ver muchísimo, pero muchísimo con los valores que fueron inculcados y que son inculcados en el seno familiar, ¿no? En cómo es vista por la familia y qué les fueron transmitiendo a lo largo de todos estos años. Qué es esforzarse, de qué sirve, para qué sirve esforzarse y si tiene o no tiene su gratificación, ¿no? Ya sea en el estudio, en el trabajo o en lo que fuera. En eso yo creo que la familia cumple un rol como muy importante. Y te hago una consulta ahora como lo que nos está pasando, ¿no? En el mundo con el tema de la pandemia. ¿Cuáles fueron las problemáticas más comunes que surgieron en los adolescentes? Mira, yo lo que noto en las escuelas, o sea, la adolescencia es una etapa que también se caracteriza por, obviamente, por toda una sintomatología que lleva quizás a los adolescentes este replanteo, esta búsqueda de identidad, que hace que a veces se angustien, que surjan depresiones. Yo noto que hubo como varias consecuencias a nivel de esta falta de contacto con el otro, ¿no? Para mí es como primordial y sumamente importante que un adolescente tenga la relación con sus grupos de pares. Es algo que es, a nivel psíquico, es como lo mejor que le puede pasar, esta búsqueda de encontrarse con el otro, de salir, de explorar el mundo, de conocer cosas, de pasear, de relacionarse. Yo noto que en ese sentido los lastimó bastante. Primero porque estuvieron un año encerrados, un año con muchos miedos, un año muy expuestos porque, te reitero, o sea, la computadora puede ser una herramienta buenísima, como también puede ser un arma, ¿entendés? Porque están expuestos a las redes, están expuestos a relacionarse con gente que no es buena. Entonces yo noto que por ese lado sí hubo mucho daño y más allá, obviamente, de que, por ejemplo, en todos los que es servicio de salud, desde Nación, lo que eran los hospitales públicos, siguieron atendiendo a aquellos pacientes que estaban atendiendo, pero cerraron muchos servicios de atención, digamos, de poder gente que no tenga una obra social, que tenga el recurso de decir, bueno, lo noto a mi hijo angustiado y puede ir. A tal hospital, nosotros, por ejemplo, trabajamos en la escuela con el hospital Tornú y puede ir a tal hospital y no, todo lo que es consultorios externos, no solo en ese hospital, sino en varios hospitales, estaba suspendido. Entonces, justamente en una época donde el adolescente necesita muchísimo sostén y muchísimo acompañamiento porque se encuentra solo en la casa, quizás no solo, pero bueno, acompañado de esta familia que cada uno está trabajando, el tener que convivir un montón de horas también con la familia, que eso no, uno no está acostumbrado, el adolescente menos al estar viviendo, viste, quizás, qué sé yo, con el hermanito, con la mamá, con la abuelita. Y yo creo que eso los lastimó bastante, no solo, digamos, a nivel a lo que tenga que ser, digamos, con las relaciones y el no tener un vínculo y poder salir y poder relacionarse, que hay muchos chicos con estados de angustia, muchos chicos con ataques de pánico. No es algo que estoy inventando, uno puede ir a las escuelas y ver el relevamiento de los chicos que están solicitando, las familias que están solicitando acompañamiento psicológico para los chicos porque están angustiados, porque están con fobia, porque están depresivos, porque muchos engordaron, el cambio físico en el adolescente y la imagen de sí mismo es sumamente importante. Entonces te encontrás con un montón de adolescentes que engordaron obviamente, por la pandemia, por estar quietos, por no moverse, así como aquellos, quizás hubo otros que sí tenían una idea como muy en cuanto a su cuerpo, ¿no? No sé, de ser muy flaco también incidió porque eso agrava cualquier, digamos, agravó cualquier sintomatología que podría haber, ¿entendés? Resumiéndolo. Entonces, te encontrás con muchos adolescentes, digamos, yo lo hablo desde el lado de la salud, digamos, lo que sería salud mental. Si me postulo, digamos, si me paro desde el lado de lo que es el aprendizaje, yo creo que lo pedagógico en un chico con características normales, entre comillas, con un buen ambiente y todo, lo va a poder recuperar. Porque la escuela secundaria, digamos, ayuda mucho a esto del hábito del estudio, de ponerse, de realizar las cosas, pero en aquel que tenía quizás sí una dificultad, el no tener un acceso a un docente que esté frente a vos, que te explique, que te acompañe, tu compañero de al lado que te oriente, también incidió en que si vos tenías una pequeña dificultad, se viera agravada, o se hiciera más notoria, ¿me entendés? Pasan más que nada en primer año, que cuentan con pocos recursos porque vienen de una primaria. Entonces vos decías, bueno, el primer año, y bueno, con el docente que le decía, se sentaba al lado, le explicaba, el compañerito que lo ayudaba. Primer año no tenían vínculo con sus compañeros porque no se conocían. Entonces vivieron un primer año muchos chicos que no se conocían entre ellos, no tenían al docente, les llegaban tareas que no sabían muchos cómo realizarlas, quizás con padres que estaban digamos, con la capacidad y el tiempo para ayudarlos y otros padres que no. Entonces yo creo que en algunos, no digo en todos, pero en algunos, no fue bueno, digamos, las consecuencias que dejó la pandemia. Y para ir terminando, Liliana, justamente vos hablaste del tema de salud mental, que obviamente que es un tema que a vos también te ocupa mucho. Y en mis charlas que tengo con adolescentes en diversos colegios y por lo que sé de muchos colegas, es un tema que sale y que es una problemática que a los adolescentes les está afectando muchísimo. ¿Es un tema tabú para las familias o las familias están abiertas a trabajar con sus chicos, con sus chicas, este tema de la salud mental? Hay de todo. Obviamente que a un padre le digan que tiene un hijo con, digamos, con una dificultad, ya sea en el aprendizaje o que tiene, digamos, una enfermedad psiquiátrica o que está transitando un periodo de cambio en el cual puede desenlazar en, ¿entendés? Tener un desenlace en algo más psiquiátrico, en el cual tenga que hacer una terapia y en algunos casos llegar a la medicación. Para ningún padre es, digamos, es un vaso de agua, ¿no? Es algo que es difícil de tragar. Y yo creo que ahí cuenta mucho también con el conocimiento del padre, cómo está formado este adulto, ¿no? Porque quizás te encontrás con papás que decirle algo del índole de que tiene que ir al psicólogo, no, mi hijo no está loco. Y obviamente ir al psicólogo no es para alguien que esté loco. Obviamente el psicólogo te acompaña y te ayuda y te orienta en un montón de aspectos, ¿no? Necesitas estar como mal dicho loco, ¿no? Porque está mal dicho decir eso. Sino que obviamente es otro tipo de terapia, es como ir al médico, el psicólogo, solamente que te ayuda a ordenarte a nivel psíquico. Lo mismo, no sé, vos le decís, tiene un problema de aprendizaje, y para muchos es como tiene un problema de aprendizaje, pero si mi hijo, ¿entendés?, hace dos idiomas, bueno, sí, pero tu hijo hace dos idiomas, pero lo que notás quizás en esta adolescencia es que muchos les cuesta organizarse, cómo organizarse con la tarea, cómo planificar, cómo llevar a cabo una acción, qué hacer, viste, el paso a paso. Y para muchos padres sí es difícil registrar, porque para muchos es como, bueno, es normal, él es así, ya mañana se le pasa, y en realidad muchos han notado que ese mañana se le pasa no se le pasó. Entonces, quizás en haber pedido en el momento la ayuda, pensaron que se iba a solucionar solo el problema y no se solucionó solo. Pero ya te digo, tiene que ver mucho también con el conocimiento de los padres y la trayectoria de los padres, porque hay papás que han hecho terapia toda su vida, hay papás que obviamente ni siquiera le nombrés que tiene que, ¿me entendés?, que tiene que ir a un psicólogo, y eso va más que nada en los padres. Yo creo que los mayores prejuicios están en los padres y en la familia, no en los adolescentes. Los adolescentes no son prejuiciosos. Yo lo que noto en las escuelas, el adolescente no mira raro al chico que viene y se sienta al lado de él porque tiene el pelo verde o porque no le gusta lo mismo que a él o porque, no sé, o porque tiene una discapacidad o por lo que fuera. El adulto es el que planta siempre el prejuicio y el que mira y hace resaltar lo diferente. Bueno, Lili, te agradecemos. Fuiste muy clara, muy, muy atinada a todos los conceptos que nos brindaste. Y te hago una última pregunta. ¿Qué le dirías a un joven hoy como un consejo? Que se cuiden, que no crean en todo lo que las redes les muestran, que no se expongan, que cuiden su cuerpo, que se cuiden a sí mismo y que ante la duda y ante cualquier cosa que no sepan cómo reaccionar, pueden buscar algún referente, algún adulto. Si en la casa no encuentran ningún adulto, pueden dirigirse, no sé, si van a una escuela, hablar con alguien, con algún docente que ellos consideren que tienen confianza, no sé si tienen un departamento de orientación en la escuela, buscar alguno de los terapeutas que trabajan ahí, como buscar a la persona que ellos vean como su referente o como más sana que les pueda dar una orientación, que no se dejen influenciar, digamos, y llevar por todo lo que ven en una pantalla porque no es todo real. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Lili Trípodi, por Muchas gracias acompañarnos. a ustedes por, espero haberles sido de ayuda. Traté de ser lo más clara y no, digamos, no hablar con palabras raras para que se comprenda, digamos, lo que uno intenta explicar o transmitir. Así que muchas gracias a ustedes.